Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de los escogidos. En la Palabra de Dios, la Biblia, nos cuenta acerca de un viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Ellos fueron predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todas las personas, hablando del amor de Dios, hablando de que si crees en Jesús, si rindes tu vida a Jesucristo, por medio de Él tendrás salvación y vida eterna. En Jesús hay salvación. Y eso es lo que hablaban Pablo y Bernabé. Y fueron a la ciudad de Antioquía y partieron predicando por las sinagogas de los judíos, las iglesias del pueblo de Dios en ese momento, en esa época. Y hablaban, contaban las buenas nuevas. Pero ¿qué ocurrió? Cuando los religiosos de ese tiempo empezaron a ver que las personas escuchaban más a Pablo y esta nueva visión que Pablo traía respecto de creer en Jesucristo y rendir la vida a Él, a Jesús, entonces estos religiosos empezaron a tener envidia de Pablo, y empezaron a debatir con él, a encontrarle cuestionamientos a lo que Pablo decía, a rebatir lo que Pablo y Bernabé hablaban. En el fondo era envidia. Y debes comprender que en aquella época los religiosos son los mismos de esta nueva época, de este tiempo actual. Son personas que solo quieren religiosidad, que van a las iglesias, que dicen ser cristianos, pero que realmente no aman a Jesucristo. No rinden por completo sus vidas a Jesús. No se humillan ante Él. No le obedecen. Por lo tanto, cuando escuchan el Evangelio verdadero que nos predicó Jesús y que nos habla de perder nuestras vidas por Jesucristo, entonces estos religiosos se molestan, se incomodan, se endurecen y resisten esta palabra que tú escuchas a través de estos podcasts. ¿Por qué resisten esta palabra de Jesús? Porque un religioso, aunque vaya a una iglesia, no está dispuesto a perder su vida por Jesucristo. No está dispuesto a buscar a Dios por completo y rendir su vida a Jesucristo en obediencia. Y como no están dispuestos a eso, a cualquier religioso le va a molestar este mensaje que escuchas en este momento. Esto tienes que considerarlo muy atentamente, porque estamos en tiempos de apostasía, como la palabra de Dios lo declara. Apostasía es un tiempo en el cual los propios cristianos dejan de obedecer a Jesucristo. Se vuelven religiosos. En apariencia siguen siendo cristianos, pero pierden su amor por Jesús o definitivamente nunca lo han amado y empiezan a amar a este mundo. Y viven como este mundo, piensan como este mundo. Solo tienen apariencia de ser cristianos. En conclusión, los nuevos religiosos de este tiempo también rechazarán el verdadero evangelio. Por eso que debes ser muy cuidadoso en relación a con quién te juntas, a qué iglesia cristiana asistes, qué predicaciones, qué palabras escuchas, porque el engaño La apostasía abunda en este tiempo. Solo debes escuchar a Jesucristo, lo que Él te manda, lo que Él te pide. Debes amarle y obedecerle. Jesucristo declaró que el Padre, nuestro Padre celestial, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un adorador es una persona que rinde su vida a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesucristo. Un adorador rinde su vida a Jesucristo por completo y lo hace obedeciendo a Jesús. Y de esa forma agradas a tu Padre celestial y te libras de la hipocresía. Entonces, cuando Pablo y Bernabé, en este viaje misionero, predicando al pueblo de Dios de su época, empezaron a encontrar tanta oposición y resistencia a su mensaje, ellos declararon a los religiosos de su época, les dijeron que era necesario predicarles primero la palabra a ellos, para que conocieran la verdad de Jesús, amaran a Jesús y le obedecieran. Pero como lo rechazan, como no lo quieren, ellos dijeron, ofreceremos entonces el mensaje de Jesucristo a los gentiles. Los gentiles, en esa época, son las personas no judías, que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, en la actualidad te darás cuenta que los religiosos abundan en todas partes y en las iglesias, y por lo tanto resisten este mensaje. No quieren rendir sus vidas a Jesucristo por completo. Por lo tanto, ahora Dios se enfoca en los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles en la actualidad? La gente humilde, espiritualmente humilde, que se humilla y que se rinde a los pies de Jesucristo. Es decir, personas que quieren obedecer a Jesús, que quieren hacer las cosas a la manera de Jesucristo, no a la propia manera de ellos, ni a la de una organización religiosa, no, sino que a la manera de Jesús. Recuerda que nuestro Padre Celestial declaró respecto de Jesucristo, este es mi Hijo amado, a Él tienes que oír. Y eso es lo que hoy te vuelve a decir tu Padre Celestial. Debes oír a Jesucristo. No seas un religioso más. No vivas en hipocresía. No vivas en apariencia. No. Sé una persona humilde, sencilla, que rinda su vida a Jesucristo, que no quiera apariencias, que no quiera religiosidad. Hay muchas personas que van a las iglesias, van a los cultos, a las actividades que la iglesia hace, y durante esas horas guardan una apariencia de pureza y de santidad. Pero en su vida diaria, en su intimidad, actúan como el mundo, como aquellos que no conocen a Dios, que no obedecen a Jesús. Te ruego que no seas hipócrita, sé un verdadero cristiano. Entonces Dios le habla a los gentiles por medio de su palabra, a aquellos que quieren de verdad conocer a Jesús y quieren amarlo y obedecerle, y a través de Jesús quieren conocer a nuestro amado Padre Celestial. Amarlo con todo el corazón, servirlo, hacer su voluntad todos los días, no solamente los días domingo cuando van a la iglesia. No, sino que todos los días. Esos son verdaderos adoradores, personas que aman a Jesús y que quieren ser transparentes en sus vidas, que no tengan nada que ocultar, que no tengan una doble vida, una vida en la iglesia y una vida en sus casas. No, que sean siempre la misma persona, limpia en su corazón, que ama a Jesús, que obedece a Jesús, que ama a su Padre Celestial con todo su corazón y que fruto de eso ama a las personas a su alrededor, a su prójimo. Y que si fallas, te arrepientes con todo el corazón. Si pecas, pides al Padre perdón en el nombre de Jesús y Dios te perdonará. Y te apartas del pecado y te mantienes en Jesucristo. Dios busca cristianos de verdad. En este relato de Pablo con Bernabé, en la predicación que ellos hicieron en Antioquía, los religiosos rechazaron el mensaje, tal como ahora lo siguen rechazando. Sin embargo, los gentiles, los que con humildad quieren obedecer, si escuchan el mensaje de Jesús, si lo aceptan. Y en ese relato de la Biblia se nos dice que todos los gentiles que creyeron fueron los que habían sido escogidos para la vida eterna. Y ellos creyeron de verdad en Jesús y se convirtieron, se hicieron cristianos, cristianos de verdad. Y ahí surge este título del podcast, Los Escogidos. ¿Escogidos por quién? Escogidos por nuestro Padre Celestial. Jesucristo lo dijo, mi Padre me da ovejas. Él ha elegido seguidores para mí y vendrán a buscarme y cuando vengan yo los recibiré. Esto nos quiere decir que Dios tiene sus escogidos. Como en este relato de Pablo y Bernabé, muchas personas creyeron en Jesús. Algunos eran pueblo de Dios que estaba en las iglesias de aquella época y que creyeron al mensaje de Pablo y siguieron a Jesús y se apartaron de la religiosidad. Y otros, gentiles, personas humildes, personas que sencillamente rinden sus vidas a Jesucristo. Por lo tanto, Dios está buscando adoradores, personas humildes, dentro y fuera de las iglesias, que no quieran la religiosidad, que no quieran la apariencia, que no quieran la hipocresía, sino que quieran tener una relación diaria, real y verdadera con su Padre Celestial a través de Jesucristo. Debes comprender que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, ama a todas las personas y a todas les da la oportunidad de conocer a Jesús, de salvar sus vidas, de tener salvación y vida eterna en Jesucristo. De tal manera Dios amó a este mundo entero, a todo ser humano, que Él dio a Jesús. Jesucristo pagó el precio para que todo el que cree en Él, el que rinde su vida a Él, sea salvo. Ese es el amor del Padre, de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerda que a través de Jesús somos constituidos hijos de Dios. Todo a través de Jesús. Ese es el amor de Dios que quiere salvar a todos. Y a la vez Él tiene sus escogidos, un remanente, un grupo de personas a los cuales Él les insistirá para que busquen a Jesucristo, para que no se pierdan. A un grupo Él les insistirá para que no sean rebeldes como este mundo actual, sino que conozcan a Jesús y sean salvos y sean adoradores que adoren a Dios. Y eso es rendir la vida a tu Padre Celestial a través de Jesucristo, haciéndolo tu Señor, obedeciendo a Jesús. Por lo tanto, la salvación es para todo el que quiere creer en Jesucristo. Y a la vez Dios tiene escogidos a los cuales Él les insistirá. La palabra de Dios nos dice que tanto en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, como en el Nuevo, Dios se reserva personas. Espiritualmente, Él dice que se reserva 7,000, que no se postrarán a los ídolos de este mundo, a la gloria de este mundo, al amor por el dinero, por lo material, a los placeres de este mundo. Él se reservará un grupo de personas. Y eso se le llama un remanente, un grupo de personas que Dios escoge para que sean de Jesucristo. La salvación es para todo el que quiere creer, y a la vez Dios tiene escogidos a los cuales Él les insistirá para que conozcan a Jesucristo. Dios es bueno, Dios es fiel. Él los llama a todos, todos vengan a Jesús, dice nuestro Padre Celestial. Todos conozcan a mi Hijo y a través de Jesucristo sean salvos. Y cuando conoces a Jesús, el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te guiará. El amado Espíritu de Dios te dirigirá y te llevará a Jesús. La invitación es para todos. Y a la vez, Dios tiene algunos que Él escoge y que les insistirá, sencillamente porque Dios es bueno, porque Él hace misericordia, no porque tú merezcas algo, no porque seas especial, no, es porque Dios es bueno, porque Jesucristo es bueno, y Él quiere salvarte, por eso te insiste. Esto sucede por el amor y la misericordia de Dios. Él tiene sus escogidos. Por eso debes entender que Dios te ama. No estás escuchando este podcast por casualidad. Él te llama para que seas de Jesucristo. Y eso es ser un escogido. Te darás cuenta que parece que Dios te insiste, que Dios quiere que conozcas a Jesús, que Él se encarga de generar situaciones para que tengas oportunidades de conocer a Jesucristo. Es porque Dios te llama y quiere que seas un escogido para salvación. Quiere que conozcas a Jesús y permanezcas en Él. Y así serás un escogido. No importa tu edad. No importa tu conocimiento, no importa si eres hombre o mujer, no importa tu condición económica o social, Dios no mira eso. Dios tiene misericordia, y si Dios te insiste, es porque Él te escoge para que seas de Jesucristo. Te invito a que no resistas la voluntad amorosa y compasiva que Dios tiene por ti y que quiere salvarte y quiere que con humildad y humillación vayas a Jesús y le obedezcas. Si obedeces a Jesucristo, serás escogido para Él serás parte de ese remanente, de ese pequeño grupo de discípulos de Jesús, humildes, que aman a Dios a través de Jesucristo. Y podrías preguntarte, ¿por qué es un grupo pequeño? ¿Por qué un remanente? Y Jesús lo explicó. Él dijo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esto quiere decir que todos son llamados a ser salvos a través de Jesucristo. Todos son llamados a ser discípulos de Jesús. Sin embargo, pocas personas quieren ser cristianas de verdad. Pocas personas están dispuestas a perder sus vidas por causa de Jesucristo, a ser hijos de Dios que amen a Jesús y le obedezcan. Por eso te invito a que despiertes, a que dejes la hipocresía y la religiosidad actual que este mundo ofrece, y que no seas un simpatizante, sino que seas un discípulo de Jesucristo, un discípulo de verdad, comprometido, que ame a Dios, que sea un cristiano de verdad. Entonces, te invito a ser un cristiano de verdad y que rindas por completo tu vida a Jesucristo. No dejes esta decisión para más tarde. No postergues el llamado de Jesús. No te opongas. No resistas la voluntad buena y agradable y perfecta que el Padre, tu Padre Celestial, tiene para ti. Y es que seas un cristiano de verdad. Más ahora, porque nos acercamos al tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo vendrá, ya no como el siervo sufriente, porque Él en su primera venida ya hizo el sacrificio perfecto. Ya no es necesario más sacrificio. Jesús pagó al morir en la cruz y resucitar. Jesús nos dio salvación y vida eterna. Ahora en su segunda venida, Jesús vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos arrebatará de este mundo, nos tomará y nos reuniremos con Él en las nubes. Y en su segunda venida, Jesucristo juzgará a este mundo. Un mundo lleno de violencia, rebelión, caos, confusión y maldad. Y Jesús destruirá la maldad de este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra. Y allí estaremos como iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios en Cristo Jesús, sirviéndole. Todos aquellos que creemos en Jesús, de toda lengua, de toda nación, judíos y no judíos, todos los que con humildad y humillación rinden sus vidas en obediencia a Jesucristo, estaremos con Él en su reino sobre este mundo. Por eso te invito a que no seas un religioso, no seas un simpatizante, no seas un hipócrita, sino que seas un cristiano de verdad. Y lo primero es que rindas tu vida a Jesucristo y lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús te ama y Él ya pagó por tus pecados. Él murió en la cruz para pagar por tu maldad, por tus injusticias, por tu pecado. Y Él quiere perdonarte, limpiarte con su hermosa sangre, darte vida y vida eterna, salvación. Por eso te invito a que rindas ahora tu vida a Jesús. Y para eso repite después de mí la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Dios quiere que conozcas a Jesús, que seas parte de esos escogidos por Él, a los cuales Él ha llamado, y que ahora que recibes a Jesucristo en tu vida y lo haces tu Señor, permanecerás en Jesús. Vas a buscarle, vas a creerle, amarle y obedecerle. Y para eso, cada día, debes tener comunión con tu Padre Celestial en oración en el nombre de Jesucristo. Recuerda que todo es a través de Jesús y debes leer su palabra, la Biblia, y leer lo que Jesús te enseña y obedecerle, obedecer a Jesús. Y adorarás a Dios, le exaltarás, le cantarás, le adorarás. Adorarás a Jesucristo y no solo con tus palabras, también con tu vida. Porque cambiará tu forma de pensar, obedecerás a Jesús y cambiará tu forma de actuar. Te apartarás del pecado, de la inmoralidad, de la codicia, del amor al dinero. Te apartarás de la mentira, del orgullo, de la violencia, del enojo, y te consagrarás a Dios. Y nuestro Padre Celestial obrará en tu vida, porque el Espíritu Santo viene a ti cuando recibes a Jesucristo. Y entre más busques a Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo te enseñará la palabra de Dios, la Biblia, te guiará cada vez más a Jesús. Y a través de Jesucristo conocerás a tu Padre Celestial y tu vida cambiará y serás discípulo de Jesús y anunciarás esta buena nueva. Serás un testigo de Jesucristo a las personas con tus palabras y con tus acciones. Ya no serás hipócrita, no serás religioso. Tendrás una vida cristiana de verdad. Y los demás, las personas a tu alrededor, sabrán que eres cristiano por tu conducta, por tu pureza, por tus palabras, tus acciones. Y de esa forma, predicarás a Jesús y orarás al Padre y le pedirás en el nombre de Jesús que te guíe, que te muestre qué hacer, cómo servirle, y Dios te guiará. El Espíritu Santo te mostrará por la palabra y puede también mostrarte sueños, visiones, porque esto es una relación verdadera, no es religiosidad, es una relación de verdad. Dios quiere una relación de verdad contigo. Y si tienes alguna enfermedad, recuerda que hay una maravillosa promesa de que Jesucristo, además de salvarte y pagar por tus pecados en la cruz, Él también llevó, cargó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Por lo tanto, si estás enfermo, si tienes dolores en tu cuerpo, te invito a que repitas este versículo de la Biblia varias veces al día y cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Debes creer que Jesucristo pagó también por tu sanidad. Creerlo y confesarlo con todo tu corazón, confesar que Jesús te sanó. Jesús te sanó. Él puede hacer un milagro instantáneo o un milagro progresivo en el tiempo. Solo tienes que creer en Jesús y confiar en Él y mantener tu fe en tu Padre Celestial a través de Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo viene por segunda vez. Y cuando Él anunció su venida, anunció que Él vendría, Él les hizo una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta es, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Por qué esa pregunta? Para hacerlos reflexionar a sus discípulos. Porque te puedes dar cuenta en la actualidad que muy pocas personas están esperando que Jesucristo venga en su segunda venida. A muy pocos les interesa. Muy pocos ruegan a Dios que Jesucristo venga, que Él vuelva por segunda vez. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque muchos cristianos pierden su amor por Dios, pierden su amor por Jesucristo, porque están afanados en las cosas de este mundo. En qué comer, en qué vestir, en lo material, en sus carreras profesionales, en sus intereses, en crecer, afanes que este mundo ofrece. Y empiezan a amar esas cosas. Jesucristo habló de que lo material son solo añadiduras. Dios proveerá, Él es fiel. Jesucristo dice, pon tu corazón en el reino de Dios, en obedecer a Dios. Y eso lo haces a través de obedecer a Jesús. Entonces, muy pocos cristianos esperan que Jesús regrese. Por lo tanto, te ruego que despiertes y que cambies tu manera de pensar. Seguirás siendo una persona normal que trabaja, que estudia, que cumple sus obligaciones y que se someterá a las autoridades de su país. Serás completamente normal. La diferencia es que tu corazón, tus motivaciones estarán puestas en amar a Dios con todo tu corazón y obedecerle. Y eso lo haces poniendo tus ojos en Jesucristo, porque a través de Jesús, nuestro Padre revela su voluntad. Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Lo que Jesús dice es la verdad. A Él hay que obedecer. Por lo tanto, pon tus ojos en Jesucristo. Ámale y obedécele. Haz lo que Él te pide y de esa forma amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y en consecuencia, como resultado de esta relación de amor con tu Padre Celestial y con tu Señor Jesús, entonces vas a amar a tu prójimo, a las personas, en forma incondicional. Los tratarás con respeto, con amor. Si te ofenden, les perdonarás y tendrás misericordia. Y actuarás como un cristiano de verdad. Te animo a que tomes la decisión de actuar como un escogido de Dios, un escogido para ser de Jesucristo, para ser un cristiano de verdad, y que rechaces ser un religioso, y que rechaces la hipocresía actual. Finalmente, te recuerdo, puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama. Dios te llama para que seas un escogido, para que creas en Jesús y le obedezcas. Y de esa manera sirvas a Jesucristo. Seas un testigo de Jesús con tu boca, con tus palabras y tus acciones. Y te prepares para la segunda venida de Jesucristo en poco tiempo más. Dios te bendiga.